eras bueno, por ti todo dejé. Y no valió la pena, ni hay a la vez ajena, no quiero volverte a ver. Y voy a prometerme nunca más llorar, hoy me verán reír, y pa' que lo sepas, será tú quien se va, y no me quieres ver. Pues aprendí, amor, créeme, no voy a mendigar. Vos vales tan poco que pa' qué llorar. Y si quieres que te llame, no lo voy a hacer. Y tú confiada, pues veías un tonto que en verdad te amaba, pero yo ya estaba pegado de nada. Gracias a Dios recapacité, cuando me enteré, pues quédate con él. Que defenderte a mi lado da lo mismo nada, que te dé las mismas cosas que iba a ti te da. Porque tú te fuiste, no hay que quedaré tan mal, inmensamente triste, no hay. Es que me hiciste daño porque me mentiste, no hay. Y no volveré a amar por lo que tú me hiciste. Porque llegó y está sonando la banda de los barrios. Tratándote tan mal, tú llorando y yo diciéndote vete. Que quedaré llorando porque tú te fuiste, no ñay. Que quedaré tan mal, inmensamente triste, no ñay. Es que me hiciste daño porque me mentiste, no ñay. Y no volveré a amar por lo que tú me hiciste. Por ti todo dejé, y no valió la pena, mía y a la vez ajena, no quiero volverte a ver. Y voy a prometerme nunca más llorar, hoy me verás reír, y pa' que lo sepas, será tú quien se va, y no me quieres ver. Pues aprendí, amor, créeme, no voy a mendigar. Pues vales tan poco que pa' qué llorar. Y si quieres que me largue, no lo voy a hacer.